memoria de cine argentino. Y hoy vamos a homenajear al actor Jorge Marrale. Jorge Marrale es un actor de cine, teatro y televisión argentino, nacido en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, el 30 de junio de 1947. Siendo hijo de madre española y padre italiano, que después se mudaron a Lanús. Conocido por interpretar mayormente a villanos, tanto en el cine como en la televisión, estudió en una escuela secundaria industrial y luego empezó a estudiar ingeniería. Cuando vio a Vittorio Gassman actuar en El hombre de la flor en la boca, se interesó por la actuación y para estudiar de actor buscó dónde podía hacerlo en la guía telefónica, porque nadie conocía el ambiente teatral en su barrio y en su familia no sabían nada de teatro. Y encontró Casa del Teatro, por lo que discó ese número y alguien le atendió y fue quien le indicó lo que buscaba. Y gracias a ese ilustre desconocido, Jorge Marrale comentó que le debe su carrera artística. Abandonó los estudios facultativos e ingresó al Conservatorio de Arte Dramático, obteniendo los mejores promedios. Y al egresar, ello le permitió formar parte de la Comedia Nacional en el Teatro Cervantes. Pero antes de ello, trabajó en la ex CEGBA y 11 años en Gas del Estado, hasta que llegó el gran momento, su gran oportunidad. Renunció a su trabajo, pero la continuidad actoral tardó en llegar mientras se desempeñaba con algunos programas unitarios y telenovelas. Los años 90 fueron definitivamente de los más destacados de su carrera y se ganó la fama de ser un actor serio y lo asume. En su vida artística realizó las cosas de tal manera que siempre se reservó el derecho de elegir el papel que le convenía interpretar, como el caso del psicoanalista Dr. Segura en la serie de televisión Vulnerables, que le dio en 1999 una tremenda cuota de popularidad, o su gran trabajo del padre Mario en la película Las Manos. En el teatro intervino en 17 variadas obras, entre ellas Noches Blancas, Sueño de una noche de verano, Los compadritos, El gran soñador, Los lobos, Cartas de amor, Oh querido Tennessee, Los mosqueteros, La gaviota, y lo más reciente fue Nuestras mujeres, historia que vimos en un filme francés. Para la televisión participó desde 1978 hasta este 2019 en 57 seriales variadas, de las que podemos recordar Romeo y Julieta, Los 100 días de Ana y Alfonsina por ATC, Tengo calle, Los miserables, Alta comedia y Conflictos modernos por Canal 9, Nueve lunas, Poliladrón, Vulnerables y Jesús el heredero por Canal 13, Doble vida por América TV y por Telefe, Fiscales, Tiempo final, Vidas robadas, Historias de diván y en 2018 Rizoma Hotel. En el cine, Jorge Marrale actuó en 21 películas desde 1979 hasta 2017. Debuta en 1979 en Contragolpe, luego en 1984 sigue con Darse cuenta, 1985 Contar hasta 10 y La cruz invertida, 1988 Sin fin y Los amores de Kafka, 1992, El marido perfecto. 1993, Donde queda el paraíso. 1995, Geisha. 1996, El mundo contra mí. 1997, Cenizas del paraíso y Escrito en el agua. 1998, El faro y Cómplices. 1999, Ojos que no ven. 2001, Antigua vida mía. 2003, El día que me amen. El séptimo arcángel, Soy tu aventura y Los esclavos felices. 2004, Ay Juancito. 2006, Las manos. 2007, Infamia y Quiéreme. 2008, Cordero de Dios y Motivo para no enamorarse. 2010, Cómplices del silencio. 2013, Bomba. 2015, Tuya. 2016, Maracaibo. Y 2017, La valija de Benavides. En su vida privada, Jorge Marrale está casado con Fernanda Guerrero, hija de la actriz Doris del Valle y del director Pancho Guerrero, quien es la madre de sus hijos más chicos, Franco y Luciano, ya que tiene otros dos, Camila y Federico, de su primer matrimonio, del que se divorció, y tiene una nieta. Veamos ahora los premios y nominaciones de Jorge Marrale. Fue nominado 11 veces al premio Martín Fierro. Lo ganó con Cosecharás tu siembra como actor de reparto en 1992 y como protagonista en el 2009 con Vidas robadas. Ganó el Cóndor de Plata como mejor actor en 1999, 2009 y 2018. El premio Clarín Espectáculos como mejor actor de teatro, de cine y televisión respectivamente en los años 2001, 2006 y 2008. Ganó el premio Conex en el año 1991 como mejor actor de radio y televisión, y en el 2001 el Conex de Platino como actor de televisión, y el premio ACE en 1997 y 2001 como mejor actor de comedias, y en el 2008 obtuvo el premio ACE de oro. Esto fue Memoria de Cine Argentino, homenajeando hoy a Jorge Marrale, con motivo de que pasado mañana, domingo 30 de junio, cumple 72 años. ¡Feliz cumpleaños, Jorge Marrale!